Bien, nosotros hemos enviado a los distintos medios en estos días, con posterioridad al anuncio de la presidenta de este proyecto de desendeudamiento, una gacetilla donde fijamos un poco la posición de nuestro bloque de diputados provinciales del peronismo federal. Y en realidad somos un poco críticos sobre esta decisión que ha tomado la presidenta y obviamente sobre la actitud que han tenido algunos de los gobernadores, particularmente el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y nuestra posición un poco disidente o crítica tiene que ver con que esto se está planteando como un proyecto de desendeudamiento de las provincias que, obviamente, si uno lo mira como se tiran los datos y se miran los números, uno no debería estar en desacuerdo porque, obviamente, hacia adelante las provincias empezarían a tener menos deudas de las deudas que tienen en estos momentos. Pero la posición nuestra es que en realidad los gobernadores, en lugar de haber peleado por sus recursos y por mayor coparticipación, porque se termine de sancionar esta modificación de la ley de impuesto al cheque, por instruir a sus legisladores para que los fondos, estos 9.800, casi 10.000 millones de pesos que tienen retenido el Gobierno Nacional como aportes del Tesoro Nacional, realmente se distribuyan hacia las provincias, que es a quienes les pertenece, aplauden esta decisión de la presidenta de establecer este mecanismo de desendeudamiento. Nosotros entendemos que prácticamente acá se toma como que hay una acción muy feliz de parte del Gobierno Nacional, cuando en realidad se están utilizando los propios recursos de las provincias que deberían haberse transferido y no se hacen. Así que esta es un poco la crítica que nosotros estamos haciendo a este mecanismo, dado que los vencimientos que tienen las provincias, por ejemplo, durante el año 2010 y 2011, que son los dos años que habría una especie de stand-by con los créditos, es decir, pasando al 31 de diciembre del 2011, solamente habría pagos de intereses, porque los pagos de capitales, habitualmente se refinanciaban a través de los préstamos de asistencia financiera. ¿Y qué debería realizarse, diputado, entonces? ¿Qué debería realizarse? Para nosotros, acá se debería haber terminado con la ley de impuesto al cheque, que sean fondos absolutamente coparticipables, como es lo que se estaba planteando en las cámaras, y lo de las famosas ATN. Con esto el gobierno, en definitiva, lo que termina es, en lugar de transferir los 10.000 millones de fondos que tenía retenido y que son de las provincias, de las ATN, solamente va a afectar, entre el año 2010 y el 2011, va a afectar 2.000 millones, y el resto le va a quedar plata líquida para el gobierno nacional. Y lo mismo con lo del impuesto al cheque. Acá hay 10.000 millones de pesos del impuesto al cheque que los va a seguir manejando el Gobierno Nacional, porque a través de este anticipo que hace las autoridades con la presidenta a la cabeza, esto de adelantarse a soluciones o resoluciones que se estaban tomando en el Congreso, un poco genera un desacomodamiento en el plano político a los gobernadores, porque los gobernadores lo toman como un éxito a esto, pero tienen que resignar y trabajar sobre sus legisladores para que congelen la aprobación de la ley de impuesto al cheque, congelen la transferencia de estas ATN y además demoren el tratamiento de una nueva ley de coparticipación. Entonces, estas son las cosas que nosotros queremos alertar y que esto no se tome como que realmente la decisión presidencial es una panacea, ¿no? Claro. De fondo y a futuro lo que se tendría que discutir es esto de lograr una nueva ley de coparticipación federal. Sin duda. Es decir, la provincia de Buenos Aires es una de las más afectadas. ¿Por qué se logran llegar a estos endeudamientos casi impagables? Y digo impagables porque recién cuando yo explicaba que todos los vencimientos del préstamo, los vencimientos que tiene anualmente la provincia, el capital se refinanciaba a través del préstamo de asistencia financiera. Es decir, que yo tenía un vencimiento de capital, para ser más claro. Tengo el vencimiento de capital más los intereses en el año. Lo único que pagaba son los intereses, porque me los descuentan automáticamente de la coparticipación nacional. Y lo que era capital, eso sí, tenía que pasar por la Casa Rosada o por Olivos, estar unos cuantos días discutiendo con quien manda sobre los recursos, pero en definitiva se terminaba refinanciando. ¿Por qué? Porque las provincias no tienen los recursos para pagarlo. Mientras tanto, hay recursos que le corresponden y que el señor Kirchner no los quiere largar, que son recursos vía coparticipación, recursos del impuesto al cheque. Fíjate, Agostina, vos que cuando se plantea inmediatamente, cuando se plantea la modificación de la ley de impuesto al cheque, ¿cuál fue la primera expresión que dijo el gobierno nacional? Ah, ¿ustedes quieren comparticiparlo? Entonces lo vamos a derogar. ¿Vos recordás eso? Sí. Es decir, esto es por un mecanismo que en realidad ellos quieren seguir manejando los recursos. Después dieron marcha atrás porque saben que no lo pueden hacer y inventan estas cosas, que obviamente viene de alguna manera viene bien para las provincias, pero no se va a lo sustancial, porque con esta decisión, ahora lo que estamos escondiendo es que no se va a tratar la ley de impuesto al cheque, es decir, que los 10.000 millones de pesos que podían venir para las provincias, es decir, resolver realmente el problema de las provincias con los recursos que le corresponden, porque no estamos diciendo nada nuevo, los recursos que le corresponden. De alguna manera también estos gobernadores, lo que usted también nos está tratando de explicar es renunciar a reclamar lo que le corresponde para no contradecir y que esto se les vuelva en contra. Exactamente, y acá, digamos, vos fijate, Agostina, que se está diciendo que hasta el 2011 no se van a pagar, hasta el 31 de diciembre del 2011, no se va a pagar ni capitales ni intereses. Y en el 2011, ¿qué hecho importante hay en la Argentina? Hay elecciones. Entonces, con esto, ¿qué pasa? Los gobernadores y el propio gobierno nacional va a tener un clima mucha mayor tranquilidad. Y después sí, viene el proceso de refinanciación. Pero el tema central es que las provincias necesitan recursos, pero recursos genuinos. Acá dice, bueno, la deuda la tiramos para adelante, tiramos la pelota para adelante. Y cuando tiramos la pelota para adelante, la tiramos para después del 2011. Del 2011, ¿quién van a hacer? Va a haber nuevos gobernadores que se van a tener que hacer cargo de las deudas, por más que sean deudas a largo plazo. Entonces acá no estamos resolviendo el problema de fondo, porque a través de este mecanismo los Kirchner están esquivando el tema central, que es la transferencia a las provincias de los recursos que le corresponden, vía impuesto del cheque, vía las ATN y vía una nueva ley de coparticipación. Y entonces las provincias de esa manera pueden resolver sus problemas y no estar supeditados siempre a tener que ir a rogar, porque de esto se trata, ir a rogar que te transfieran fondos que son propios. Los gobernadores, por eso que cuando se habla de disciplinar gobernadores, tiene que ver con esto. Es decir, porque todos los años los gobernadores tienen que ir a rogar para que les refinancien las deudas, cuando en realidad los recursos están. Lo que hay que hacer es modificar la ley de coparticipación, lo que hay que hacer es que la ley de impuesto al cheque se coparticipe como corresponde, que ya tiene media sanción de una cámara, y lo de las ATN, que hay 9.800 millones de pesos en el Tesoro, que son de las provincias, y Kirchner no los quiere largar. Y lo que usted mencionaba, los nuevos gobernadores que deberán hacerse cargo de las deudas y también de los compromisos, ¿no? Porque pienso quizás en aumentos de sueldos, en obras que haya que terminar, o sea, cada provincia y cada municipio también tendrá sus propios compromisos. Pero sin duda alguna, yo te digo, la provincia de Buenos Aires aprobó un presupuesto, digamos, lo tratamos nosotros a fines del año pasado, con un déficit de cerca de 6.000 millones de pesos. Sin considerar pautas de aumentos salariales. Con los aumentos salariales que ya se han dado y que se van a tener que dar en el transcurso de este año, bueno, el déficit de la provincia con algo se va a tener que financiar, porque no tiene plata. Es decir, que la provincia de Buenos Aires, más allá de esta situación de arreglo con el gobierno nacional, necesita más recursos y va a tener que endeudarse porque no le va a alcanzar la plata. Esta es la realidad. Y lo que nosotros estamos sosteniendo es que las provincias deben tener los recursos que le corresponden y a partir de ahí resolver sus problemas. Y si son deficitarias y si no se administra bien, bueno, los dirigentes políticos que están designados para gobernar tendrán que pagar las consecuencias. Uh-huh, claro. Y acá además se da otra situación de injusticia respecto de tres o cuatro provincias de la Argentina que han sido muy austeras y muy razonables a la hora del manejo de sus recursos y que se encuentran con una situación de que no tienen deudas. Es decir, que hay desequilibrios entre la mayoría de las provincias que sí tienen problemas de endeudamiento, particularmente la más grave, la provincia de Buenos Aires, respecto de otras como Santa Fe, San Luis, Santa Cruz y hay dos provincias más, que no recuerdo, que no, prácticamente no tienen deudas. Entonces, ¿cómo se va a dar esta situación? Acá hay un esquema planteado para tratar de favorecer a las provincias cuando hay cuatro o cinco provincias que no tienen deuda, que van a terminar siendo, en este caso, atendida de una manera con un grado de injusticia, ¿no? Diputado, ya para terminar la charla no puedo dejar de preguntarle con vistas al 2011 cuáles son sus ambiciones, ¿no? Porque falta todavía mucho para el 2011, pero no falta tanto, ¿no? En términos políticos hay muchos que ya están pensando en el año electoral. ¿Y qué dice Mario Cura al respecto? Y bueno, nosotros vamos a seguir trabajando, obviamente constituimos un grupo político acá en Olavarría, que en el plano provincial y nacional estamos en línea con nuestro dirigente, que es el ingeniero Felipe Solá, que ha planteado concretamente la posibilidad de ser candidato a presidente para los argentinos. Así que estamos trabajando en esa línea, que es la línea del peronismo federal, es una línea opositora al oficialismo, y bueno, seguramente nosotros tendremos nuestros candidatos, vamos a dar competencia en el año que viene, estaremos presentes, vamos a tener candidatos. ¿Se puede mencionar alguno? ¿Se puede adelantar alguno? No, estamos muy lejos para nombrar candidato, pero nosotros desde hace muchos años venimos participando en la actividad política en los distintos ámbitos, y particularmente acá en Olavarría. Así que vamos a estar presentes tratando de conseguir los espacios necesarios para generar un cambio en Olavarría. Mario, muchísimas gracias por este diálogo con La Mañana de Usted Se Informa.